les bailo, por eso me adoran. Unos caritas se quieren lucir, quedando bien con toda la raza. Pero a las chavas esto no les pasa, porque ellas dicen quiero el querubín. ¡No macho! Porque yo soy el querubín. El querubín de las chavas. Porque yo soy el querubín. El querubín de las chavas. Y no me la recargo. Yo me presente, toda la gente siempre me saluda, con mi guitarra que es la que me ayuda, para cantar y tocar alegremente. No tengo cuerpo yo para lucir, así gordito siempre a mí me quieren, porque ellas dicen que para querer, hay que tener corazón de querubín. Yo soy el querubín. El querubín de las chavas. Porque yo soy el querubín. El querubín de las chavas. Y esto es para ti. Thank you.